del 10 al número 1. Los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Un saludo desde acá, desde la X96.5. Aquí estamos reencontrándonos en esta segunda parte del día, nuestro segundo conteo del día en este sábado a través de los 96.5. Estas son las 10 canciones más importantes del mundo dance que cada 8 días llegan hasta ustedes en esto que se llama la X Top Dance, que da cuenta del movimiento de los DJs alrededor del mundo y su producción musical. Soy Julio César Soto y los acompaño en esta próxima hora de programación, recordándoles que este es una especie de preámbulo de nuestra programación nocturna en fin de semana, porque ahorita a las 8 de la noche arranca Residente X y tendremos una sesión sensacional con DJ Gada, que va a estar tocando, haciendo un live session desde nuestro fanpage, donde se pueden conectar ustedes a través de Facebook, la X Cali 965, así nos pueden buscar. Y también van a escuchar, pues obviamente a través de nuestra frecuencia 96.5, esta sesión especial en homenaje a el DJ que se nos fue esta semana, nuestro querido Eric Morillo, que partió de este mundo esta semana. Y bueno, hemos querido tener una sesión especial a cargo de DJ Gada, recordando lo mejor de su aporte musical al mundo house. Eso será a las 8 de la noche, nuestro homenaje a Eric Morillo por parte de DJ Gada aquí en Residente X, para que se agenden, se programen y no se lo vayan a perder. Mientras eso llega, pues yo les cuento cómo se mueven los hits dance de esta temporada. Hay dos canciones que abandonan nuestro conteo, quiere decir que tenemos dos novedades musicales hoy que ingresan a nuestro conteo, las Black X Top Dance, y por supuesto tendremos nuestros acostumbrados recomendados también. Le decimos adiós a esta canción con Digiregard. Ride It abandona nuestro conteo. Alcanzó a completar 44 semanas siendo parte de la X Top Dance y fue un número uno también de nuestro conteo. Despedimos también en esta nueva edición a John Summit con Deep End. 4 semanas nos acompañó en el conteo y hoy sale para darle paso a una nueva canción que ya van a conocer ustedes a continuación, porque arrancamos entonces con las posiciones número 10, número 9 y número 8. Justamente en la casilla número 10 tenemos nuestro primer nuevo ingreso. Es la más reciente colaboración de Offenbach y Quarterhead. Esta canción se llama Head, Shoulders, Knees and Toes. Ya la habían escuchado ustedes previamente, porque fue uno de nuestros recomendados hace algunas semanas. Tiene poco más de 25 millones de streams desde su lanzamiento y ha sido todo un éxito en Francia y va conquistando las radios de buena parte del mundo, subiendo rápidamente en varios listados como ocurre en Alemania. Aquí están entonces Offenbach y Quarterhead con la voz de Norma Jean Martínez. Head, Shoulders, Knees and Toes en la casilla número 10, haciendo un nuevo ingreso, marcando un nuevo ingreso para hoy. En la posición 9 tendremos el segundo nuevo ingreso. Son dos canciones nuevas que ingresan en esta oportunidad, tal como ocurre con Guetta, que tiene su alter ego denominado Jack Back, y Calvin Harris, que también firma como Love Regenerator. Pues Tiesto también se ha presentado con su nuevo alias que se llama Verb West y viene con esto que se llama 5 Seconds Before Sunrise. Ahí estará en la posición número 9 haciendo su ingreso a nuestro conteo. Y escucharemos también en la casilla número 8 a esta agrupación, formados en Berlín en 2018 bajo el nombre de Vice. Son el productor Vitaly y el DJ Johannes, y rápidamente han estado conquistando muchos seguidores alrededor del mundo después de su Glad You Came y Stars, sus primeros sencillos que fueron éxito en

Número 8. La X Top Dance. You got a hold on me, you take control of me, just don't let go of me, I don't wanna lose you. You got my head spinning, quit all the bad thinking, want you to last with me, I don't wanna lose you. Hold on me, take control of me, don't let go of me, oh, never let me down. Down, down, da da da da down, down, da da da da down, down, da da da. Never Let Me Down. Ahí están Vice con Tom Gregory. Bueno, bueno, esta canción me gusta mucho. ¿Les gusta? Cuéntenos. A través de nuestro Twitter estamos conectados en arroba la X965 con el numeral la X Top Dance. También ustedes hasta ahora se reportan con nosotros y nos cuentan cómo les va apareciendo nuestro conteo. Ya vienen nuestros tres recomendados, así que sobre ellos también van a poder ustedes opinar hoy con nosotros. Línea directa, también estamos con ustedes a través de el 318-860-9616. Por ahí saludamos a Juan, que está conectado hasta ahora también escuchándose la X Top Dance. Por acá nos dice que anda de cumpleaños cerquita. Bueno, lo tendremos muy en cuenta. Nicolás Muñoz también, Adriana Morales, Luciano, Hugo Andrés Sánchez, Anderson Oviedo. Por ahí también se dejaban leer a través de esta línea 318-860-9616. Vamos a seguir con las dos siguientes posiciones. Las casillas número 7 y número 6 son las que vienen a continuación. En la posición 7 está, me encanta esta canción, es una de mis favoritas en estos momentos y sube del lugar número 9. Completa su primera semana con nosotros y sube a esta casilla, la número 7, ganando dos posiciones. Aquí está este genio, Purple Disco Machine, al lado de Sophie and the Giants, con algo que se llama Hypnotized. Es una reciente colaboración con Sophie and the Giants. Y aquí vemos una buena dosis de pop punk y italo disco también. Que ese sonido especial de esta canción me encanta. Con esta potente línea de bajo que tiene. Positiva Records es el sello que trae este nuevo sencillo en alianza con Suit It Out y Sony Europe. Aquí estará Purple Disco Machine, casilla 7. Y en la posición 6, DJ Regard con Ray. Todo un gusto para ambos poderse unir en esta canción, según lo que han dicho. Habían esperado mucho esta oportunidad de tener una canción juntos y por fin lo han logrado con Secrets, que desciende del lugar número 4 hasta la casilla número 6. Completa su semana número 13 con nosotros. Casillas número 7 y número 6 vienen a continuación en la X Top Dance. Número 7. La X Top Dance. Suffocating, lonely in the crowd. I'm surrounded by Sip on my life. I don't know about you, about you, about you. DJ Regard con la británica de Ray. Ahí están en la casilla número 6. Secrets se llama esta canción. Antes, Hypnotize con Purple Disco Machine, Sophie and the Giants. Y se nos viene encima este recomendado. ¿Hasta qué se suena? Recomendado en la X Top Dance. Sí, sí, sí, llegó la hora del primer recomendado para ustedes hoy en nuestro conteo, la X Top Dance. Se llama Live Without Your Love. Love Regeneration, como ya se los había mostrado, Love Regenerator, perdón, es el alter ego que ha utilizado Calvin Harris para hacer más aportes musicales por fuera de su nombre normal, Calvin Harris, como todo el mundo lo conoce. Pues simplemente ellos deciden como que experimentar otro tipo de sonidos distintos. Después de entregarnos varios lanzamientos, se anima a hacer su primera colaboración bajo este nombre y es con esta canción. Viene de la mano de Steve Lacy a través de Defected Records. La canción cuenta también con un videoclip animado donde vemos a Steve Lacy dentro de distintos ambientes animados. Se trata del debut de Wilds como parte de Defected Records. Aquí están entonces Live Without Your Love, Love Regenerator, que no es otro que Calvin Harris y Steve Lacy. Y suena así, el primero de mis recomendados para hoy. I can't live without your love. I can't live without your love. My mind is always in a rush. Sometimes I love you way too much. I can't live without your love. I can't live without your love. I was in a rush. Sometimes I love you way too much. It's a strange game you and me play. It's a night move, such a hot day. Try to keep cool, stuck in my head. Think about you, just can't get away. Without your love, I can't live without your love. My mind is always in a rush. Sometimes I love you way too much. It's a strange game you and me play. It's a night move on such a hot day. Trying to keep cool, stuck in my head. Thinking about you, just can't get away. Just can't get away. Just can't get away. Love Regenerator, ahí está con Steve Lacy. Es el primero de mis recomendados hoy. Live Without Your Love. En la X96.5 están escuchando nuestro conteo con los éxitos más importantes alrededor del mundo dentro de el género dance. Cada sábado traemos hasta ustedes las 10 canciones más importantes del mundo dance. Y 3 recomendados. Aquí estaba el primero de ellos. Vamos a seguir con las 2 posiciones que vienen a continuación. Las casillas número 5 y número 4. Aquí está Some Say con Nia y Felix Jan. Nia es el nombre de esta compositora sueca que llega con este extended play que tiene otros 5 tracks, otras 4 canciones llenas de vitalidad y energía que conforman este EP que lleva el mismo nombre de este sencillo, Some Say. Superó ya los 150 millones, logrando ser disco de oro platino, incluso doble platino en casi 10 países. Y al lado de Felix Jan llega ahora con este remix especial. Some Say son en la posición número 5, estable una semana más en esta casilla. Viene de estar ya 7 semanas con nosotros en nuestro conteo. Y escucharemos la casilla número 4. Aquí está Robin Schulz con Wes presentándonos a Lane. Sube del lugar número 7 y se ubica en la posición número 4 esta semana el DJ Felix Jan, perdón, el DJ Robin Schulz con Wes. Así es que aquí están las casillas número 5, Some Say con Nia y Felix Jan, y número 4, Alain con Robin Schulz y Wes. Número 5, la X Top Dance. That I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard some say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. Just say. Stop this. Calm down inside. di ka min sanga da ni mi tu me pa mi ta andu me pa ha ya sanga di sanga ni ni mi so da ni sanga di ka min sanga da ni mi tu me pa mi ta andu me pa ha ya. Robin Schulz con Wes. La canción es Alain, es nuestra posición número 4 esta semana en la X. La X96.5 que les presenta a esta hora la X Top 10. Me voy con un nuevo recomendado. Este es mi favorito de los tres. Este es un nuevo talento, es un talento emergente que anda presentando su nuevo sencillo. Se llama Girl. La SN House Global ha visto su trabajo en varios remixes para Mark Kinchen, para gente como Sonny Fodera, también el propio Jax Jones. Y se llama Casey Light. Es DJ, es músico, es productor, viene de Glasgow. Y este track llega con una melodía bastante pegajosa, con voces muy contagiosas y con una pista de piano que suena perfecto para convertirse en un tremendo himno de verano. Casey Light, aquí está con Girl. Es el segundo de mis recomendados para hoy. Recomendado en la X Top Dance. for myself. I want you, baby. I need you, lady. I want you, baby. I just gotta have you for myself. I want you, baby. I need you, lady. Baby, don't wanna be without you, girl. I just gotta have you. I just gotta have you. El sonido de Casey Lights, me gusta mucho esta canción, se llama Girl y es el segundo recomendado que tengo para ustedes en este fin de semana a través de nuestro conteo La X96.5. Un saludito para Joana y para Julio César Sánchez por acá, se reportan a través del 318-860-9616. Vamos a seguir con las dos siguientes posiciones, ya estamos próximos a llegar al número uno en nuestro conteo. Casillas número 3 y número 2 son las que vienen a continuación. Ambas canciones permanecen estables en nuestro conteo. La casilla número 3, ahí estará Saint John, que acumula ya 42 semanas con nosotros, y ese super hit que se llama Roses, posición número 3 esta semana. Y en la casilla 2, estable también una semana más, con 21 en total, desde Alemania, German Topic con Breaking Me. Así se llama esta canción que tiene al DJ también en lo más alto de las listas en buena parte del mundo. Casillas número 3 y número 2 vienen a continuación en nuestro conteo. Número 3. La X Top 10. I'm not afraid to Aquí viene el último de mis recomendados para hoy. Viene de la mano de Felix Jean, el cantautor sueco Mia y el británico Brian Christopher. Pues llegan de la mano de este productor, Felix Jean, con No Therapy, así se llama esta canción, que es una especie como, de experimento en medio de un campamento de composición que vivieron en la propia casa del DJ en Alemania. Letras llenas de buena armonía, con una vibra algo oscura y melancólica, le dan ese toque perfecto a esta canción de Deep House. El artista define esta canción como una canción sobre amor propio y sobre aceptación del uno al otro. El último de mis recomendados para hoy, Felix Jean con Nia y Brian Christopher, No Therapy. Honestly, we don't need no therapy. Just live it out, just live it. Love me crazy, we be who we wanna be. Just live it out, just live it. I'll be right by your side, I'll be there when you need me. I'll be your only remedy. And if we get too high, falling right through the ceiling, remember what you said to me. You and me, honestly, we don't need no therapy. Just live it up, just live it. Love me crazy, we be who we wanna be. Just live it up, just live it. I'll be right by your side,

cause my heart goes X 96.5.